Radio Semilla, FM 106.5. Estamos haciendo cosas que no hay que hacer en radio para darle el pie a nuestro invitado y nos diga, chicos, por favor, a ver si empezamos a aprender a ubicarnos en que estamos en un estudio de radio. Qué vergüenza. Me siento ofendido porque, bueno, como todos sabemos, la radio es un negocio y hay que saber administrarlo. Bien, bueno, estamos con Edu. Bienvenido, Edu. Muchas gracias. Edu ya nos había visitado. Estuvo acá en ese para mismo todos programa, y todas aquellos que tenían dudas acerca de si Edu era el mismo Edu, es el mismo. Edu estuvo aquí. Así que bueno, hoy nos visita nuevamente. ¿Encontrás diferente el estudio de Radio Semilla un año después? Lo encuentro, como siempre, muy muy agradable, porque hablábamos antes con el operador, fuera de aire, obviamente, sobre los problemas técnicos con la cuestión de internet y demás, pero es como que venir acá suple todo. Cualquier deficiencia que pueda haber se transmite, no solo por el espacio de IMPA, sino la radio misma. Radio Semilla tiene una calidez que no siempre se encuentra y que es fundamental para adentrarse en un estudio de radio a hacer radio. Y no es mentira, veo gestos del otro lado del vidrio que dicen que hablo. Ahí está, y el cariño que se demuestra del otro lado del vidrio. Pero sí, a simple vista veo una bandera que yo no recuerdo. Bien ahí. La vez anterior, que es nueva. Muy bonita. Con un color verde esperanza, no sé si es esperanza el verde o qué puede significar el color, pero es lindo y está muy bien, como toda la parte gráfica de Radio Semilla, que es muy atractiva. Ahí tenemos a nuestra compañera Gaby, que no vamos a decir dónde está, pero es la que se encarga de la parte gráfica. Bueno, para quienes no conocen a Edu es integrante de la cooperativa de trabajo en comunicación Ahí Va Comunicación. Y la verdad que nos intriga muchísimo saber qué es esto de una cooperativa en comunicación. ¿Qué es una cooperativa en comunicación? Hay algunas experiencias, como para que no suene que somos tan originales en esto, pero tiene algunas aristas. Por un lado, la figura de cooperativa, por lo que implica una reivindicación desde el lugar de trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Y creemos que, bueno, la forma de organización cooperativa es la que mejor se adecua y la que más cercana a nuestras ideas está. Y en lo concreto, bueno, una cooperativa de comunicación es un emprendimiento de trabajo, una empresa social que se dedica a la producción de contenidos audiovisuales, a la organización de talleres o de espacios de formación vinculados a los medios de comunicación y a la producción cultural, entendiendo la cultura como una síntesis del arte, la filosofía y la ciencia también, ¿no? Porque si no, después hay otra cultura que es la cultura antropológica, donde cualquier cosa es cultura. Que bueno, igual son cuestiones en debate. Y una cooperativa de trabajo en comunicación también tiene su parte de construcción, no tanto vinculado a lo artístico, sino también a la producción al desarrollo de imagen institucional apuntado a cooperativas y emprendimientos de trabajo también. Bueno, más o menos en grandes rasgos es eso a lo que se dedica. Y lo que es también es una oportunidad que nos damos quienes la integramos de poder compartir una forma de trabajo y una idea de producción, sobre todo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con la producción cultural en esta época que está tan selfie, tan Facebook, tan autorreferencial. Bueno, una posibilidad que nos damos de ver si podemos construir algo verdaderamente alternativo a eso que está tan instalado, tan cercano, tan arraigado. Suena recopado, ¿cómo les va? mal, como corresponde que nos vaya. O sea, trabaja en otra cosa, digamos. Trabajamos en otras cosas, pero también le ponemos, y hemos dejado muchas cosas de lado para poder llevar adelante este proyecto también. Mm. Las otras ocupaciones laborales que tenemos tampoco son las que nos dan tanto de comer, así que eso nos obliga a que la cooperativa funcione también, y que a veces es el camino que hay que tomar para que los proyectos se desarrollen, porque si no, uh-huh, bueno, hay determinadas cuestiones que están saldadas, y cuando está la heladera llena, a veces los proyectos no sí, caminan. Pero no, digo, nos va mal porque, bueno, y también habría que romper con esos chistes, porque si no es un poco la cultura del bajón. Nos va bien y mal. Mal, si se quiere, en los términos que, en las exigencias de lo que es ir bien, que está obviamente vinculado a ganar un buen dinero, obviamente no se gana. Como negocio, no va, para ahora. Bueno, exacto, pero tampoco somos comerciantes, claro, ni tenemos interés en que el proyecto redunde en llenarnos de plata. Sí, queremos que nos garantice un ingreso digno, que tampoco lo da todavía, no está en condiciones el proyecto de poder garantizarlo, pero sí nos ha abierto puertas y hemos desarrollado a trabajos. Uh-huh. Llegamos ahora, por ejemplo, estamos dando un taller audiovisual en un proyecto educativo complementario en el barrio de Olivos, en un lugar que se llama La Escuelita. Uh-huh. Y ahí cumplimos un rol de coordinadores de un taller audiovisual, el cual es un trabajo que conseguimos a partir de lo que nosotros hacemos con la cooperativa. Nos convocaron a través de la cooperativa Ahí Va, la cual integro, y es de esto que estamos hablando. Y otros proyectos de trabajo de los que enumeraba antes que se desarrollan hacen que nos vaya bien en ese sentido también. Sí, que es muy muy grata la producción, la forma de trabajo, y el rédito económico existe, es algo a lo cual apuntamos. Obviamente no nos permite comprarnos una casa, comprar una casa es imposible, para los que estamos de este lado del panorama, ni comprar un auto ni ninguna de las delicias pequeño burguesas que se puedan encontrar, obviamente la cooperativa no lo garantiza, pero creo que tampoco es un objetivo de quienes la integramos. Uh-huh. Menos mal. Hablando de quienes integran la cooperativa, ¿cuántas personas están integrando hoy la cooperativa? Estamos a dos cooperativas de poder iniciar los trámites formales, así que somos cuatro integrantes. Ajá. Estábamos a un paso de los seis y tuvimos que invitar a dos compañeros a que se retiren de acompañarnos, porque buenamente, o no tan buenamente, porque la falta de compromiso es algo que es innegociable en lo que hacemos. Uh-huh. La falta de compromiso, que es tener a una persona que inmediatamente dice que, bueno, sí, está muy bueno el proyecto, ¿no? Sí. Qué bueno, qué interesante, me gusta, pero estoy esperando a que mi mamá me consiga trabajo en un banco. Era el caso de este muchacho. Bueno, entonces no nos sirve una persona que sabemos que no va a tener un determinado compromiso. No porque tenga otro trabajo, sino porque estamos hablando de un muchacho de veintitantos años que... No lo voy a nombrar, pero ya estoy hablando de él. Si me escucha, bueno, sabe a qué me estoy refiriendo. Igual ya lo hablamos personalmente. Debe estar viendo el partido igual. Capaz lo escucha mañana. Debe estar viendo el partido o debe estar con su perro. Bueno, cuestiones que son muy muy de época también, ¿no? Características de muchachos y muchachas de veinteañeros y veinteañeras que... Uno dice, caramba, qué difícil que es el panorama si no tienen compromiso. Y están esperando regalías de papá y mamá en esta época. Bueno, no era el proyecto el nuestro el que creíamos que necesitábamos integrar, y la forma de trabajo tampoco era la misma. Nosotros tenemos algunas premisas de vínculo con la gente, con el público, uh-huh, como lo querramos definir, que hoy en día no se encuentran, y tener una concepción equivocada de lo que es el proyecto hace que el proyecto no tenga sentido. Uh-huh. Es decir, si una persona le contesta con términos del marketing, que es una especie de placebo que viene a solucionar todo, bueno, no es la idea que nosotros tenemos. Uh-huh. Si el trato con una persona en calidad de cliente, porque nos contrata por un servicio de diseño gráfico, también es en términos de cómo atiende un trabajador del telemarketing, bueno, tampoco es el proyecto que nosotros integramos. Entonces... Hay algo de los vínculos también, entonces, involucrado en el proyecto. en cómo trabajar y cómo relacionarse con las personas a las que les prestan los servicios o con las que van a trabajar. Absolutamente. Hoy no lo tengo en el bolso, pero hablando de vínculos, me acompaña un libro de Pichón Rivière que es La teoría del vínculo, porque la experiencia grupal, no solo al interior del proyecto, sino en los espacios en los que participamos trabajando, sino también en cómo nos vamos a vincular con los que están del otro lado del proyecto, es fundamental. Y es una época en la cual tomamos como bandera y como militancia eso, otra forma de vincularnos, otra forma de vínculo que no sea, en al menos desde lo discursivo, lo que está instalado, que es la forma de tratarnos. Seguramente les ha tocado, ante el reclamo de algún servicio de internet, de telefonía móvil, de videocable o lo que sea, llamar, hacer un reclamo y que la atención del otro lado es una especie de máquina, que es un ser humano, pero que responde como una máquina y tiene un discurso que después se escucha en otros lados también, conversando. Bueno, es esta cultura selfie que tenemos, que nos inunda, que nos abarca, que de a poco nos va atosigando y ganando terreno. Y bueno, hay que espacios como este de Radio Semilla, como las radios comunitarias, como otros espacios de comunicación también le van dando batalla, y nosotros creemos que hasta incluso en el vínculo comercial, en el vínculo de intercambio cultural, también tiene que estar presente una forma mucho más sana y responsable de comunicarnos que la que está instalada hoy en día. Y bueno, por lo que sabemos del proyecto, se habla de producciones multiplataformas. Exactamente. ¿No? ¿Hay algo así como... ¿Ustedes cómo ven a los distintos formatos o soportes de comunicación, digamos? Trabajan con radios, tienen un proyecto audiovisual, también trabajan con... el diseño gráfico. ¿Cómo hacen para poder manifestarse en tanta amplitud de, ¿no? Porque a mí me costaría un poco cambiar de chip, me costó incorporar el radial y sería como, bueno, porque son lenguajes distintos, a veces pueden ir de la mano el audiovisual, el radial, como que pueden más o menos entenderse, pero por ahí la cuestión de la imagen ya cambia un montón. ¿Qué experiencia han tenido en este...? A veces nos reímos porque nos hacemos acordar a... Hay un sketch del programa de Peter Capusotto y sus videos, que era Nico Nuca y sus amigos, que era un grupo de muchachos y muchachas que hacían toda esta cuestión como hacemos nosotros. Hacían cortometrajes, diseño gráfico, música. Bueno, a veces parecemos un poco eso. ¿Cómo hacemos? Difícil, sí, cambiar el chip, pero tiene que ver también con la construcción del proyecto y con esto que decía antes, por lo que dejamos a dos compañeros en el camino, buena o malamente, que es por una cuestión de compromiso con lo que es la producción cultural y lo que es la autoformación. Acá es donde vamos tomando herramientas que hemos nutrido a partir de estar en espacios como bachilleratos populares, medios comunitarios, donde se habla siempre de esta cuestión de la autoformación. Es decir, nosotros producimos contenidos, ¿no? Generamos también nuestros talleres, nuestros espacios de formación, valga la redundancia. Y bueno, y eso implica quizás ver determinado cine para comprender determinada estética de tal o cual época. Ir en grupo a muestras en museos para ver cómo eran las producciones artísticas, plásticas en la década del 60, década que nosotros reivindicamos mucho desde la producción ideológica y artística. Bueno, implica un poco ese compromiso con consumir buenamente muchas de las distintas manifestaciones artísticas para después plasmarlas con la técnica que nosotros tengamos y que vamos a ir desarrollando según cada una de las disciplinas. Si bien esa definición de multiplataforma, que viene a ser una definición correcta para este año 2015 de lo que hace dos años era lo multimedial, lo podemos llamar como querramos, en realidad son definiciones y nada más. Decía, eso multiplataforma en realidad son las distintas posibilidades de trabajo: la gráfica, lo audiovisual, la radio, y ahí se cuela el teatro también, y bueno, manifestaciones artísticas que necesitan un todo, porque en definitiva cuando uno hace una, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de esta hermosa Radio Semilla, la radio se tiene que dar a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Bueno, con un material gráfico. Por más que hablamos de una radio, necesita una arista, que es la parte de desarrollar su imagen institucional. Cuanto más atractiva sea, mejor va a llegar el mensaje. El mercado o el marketing lo que quiere es no tanto la pretensión estética en tanto la belleza y el regocijo espiritual, sino en tanto lo vas a comprar sí o sí, porque con esto te lavo el cerebro. En cambio, desde estas otras trincheras, las buenas costumbres en el desarrollo estético van por el lado de acercar, comunicar mejor y más claro lo que estamos haciendo, y obviamente que genere un atractivo para quien lo escucha o para quien va a escuchar o quien va a ver determinado producto. Entonces, bueno, creemos que finalmente se da una necesidad de agrupar todas esas expresiones, y que también a la vez implican, no implican, sino que también permiten otra arista de trabajo. Es decir, así como tenemos estas herramientas para difundir nuestros proyectos, también lo desarrollamos para otros, y en especial para los emprendimientos los emprendimientos de trabajo del tercer sector, con la economía social, solidaria, etcétera, que a veces no tienen tan cercano la idea de la imagen institucional o desarrollar una imagen institucional, aunque se empieza a dar. Incluso acá en IMPA funciona una cooperativa de diseñadoras que hace muy buenos trabajos y que ha trabajado con cooperativas de trabajo, valga la redundancia. Y bueno, seguimos ese camino también, y nos gusta ver esos trabajos, y ese es el camino que seguimos. Se me ocurre preguntarte, me generó curiosidad, si la intención es trabajar con la economía de este sector, economía solidaria, o con medios comunitarios, ¿cómo se hace para brindar un servicio a cambio de una remuneración trabajando con este tipo de emprendimientos u organizaciones que... bueno, específicamente en el caso de los medios comunitarios, por ejemplo, muchas veces son autogestivos, no tienen fines de lucro? Entonces también, ¿cómo esos medios hacen el cálculo de, bueno, sí, vamos a hacer un taller y vamos a pagar honorarios, o como se llame, a los compañeros que nos van a dar el taller? ¿Cómo también se da ese paso? Porque me imagino que no debe ser fácil... cuando está involucrado esto en el ámbito de la militancia y demás, el lucro, que no se entiende como esto que vos decías, quiero acceder a mi casa y comprarme un auto, y una vez que junte toda esa plata, chao Pinela, y no sé, hagan sus vidas y yo me voy a hacer la mía. Loca. Claro, sino como también un poder vivir de lo que a uno le gusta hacer, de ganarse un salario dignamente y disfrutar de ese trabajo que hace, y no solamente vivir porque lo explotan y eso te da dinero, y después vos con tu tiempo libre puedes hacer algo que te genera placer, digamos. ¿Cómo se van haciendo esos pasos hacia, y cómo también podés lograr trabajar con otros en ese sentido? Por ejemplo, específicamente en este caso, hay un seminario que están realizando en este momento, que es el Seminario de Integral de Producción Radiofónica, ¿no? En el que estamos involucrados algunos de nuestros componentes. Efectivamente. Un seminario que, como estrategia un tanto mentirosa, tenía dos nombres, pero que la idea era aunar a un grupo variado en un mismo espacio. Y bueno, acostumbrados además a trabajar con grupos chicos, se dio como más o menos planificamos que se iba a dar ese seminario, que después cuento algo, pero que también tiene que ver con la pregunta que me hacían. ¿Cómo se hace? Bueno, primero porque sabemos, estamos todos del mismo lado, graficándolo de esta manera, y somos todos trabajadoras y trabajadores, y bueno, estamos todos más o menos en lo mismo. Una forma es cuando es un trabajo seré práctico. Si alguien necesita desarrollar la imagen institucional de su emprendimiento, una cooperativa, supongamos, necesita crear un logotipo y una página de internet. Bueno, ese es nuestro trabajo, está perfecto, lo cobramos, tiene un presupuesto. ¿Cómo se hace? El presupuesto es, por lo general, los presupuestos tienen tres categorías. Nosotros utilizamos la más baja y hasta incluso en favor de la cooperativa o el emprendimiento de trabajo que necesite ese trabajo. Y bueno, y la forma de pago, lo que más cómodo sea para ese espacio. No vamos a tener nosotros una política extorsiva, y cuando hablamos de lucro decimos, bueno, a veces la cuestión de con fines de lucro está más bien vinculado a la especulación económica, a ver cuánto yo me voy a llevar más de lo que en realidad me tendría que llevar por esto, y nosotros en realidad eso no nos interesa. De hecho, el seminario, nosotros pusimos un precio bajo a lo que se cobra en otros seminarios, si era para pagar los espacios que utilizamos, pues por ahora nosotros no tenemos un espacio para abrirlo a la gente, es decir, para que venga mucha gente, sino que es un espacio chiquito donde estamos ahí con computadoras produciendo cosas. Y lo mismo ahora que está en una etapa donde se va a producir un programa radial, es para sostener ese espacio. No porque nosotros no nos importe, me hacen gestos porque sí. Bueno, me compré un ciclomotor con lo que habíamos cobrado. No lucramos. En definitiva es eso, no se lucra, sí se cobran por los trabajos. ¿Y cómo hacemos con los medios comunitarios? Bueno, para eso hay una estrategia que acá no se esconde nada, sino que la cuento, que es, nosotros sí por ahí creemos que se puede dar una forma de financiamiento a través de la pauta publicitaria, pero siempre lo que hablamos con el término de la responsabilidad. Si nosotros hacemos producciones radiofónicas como estamos empezando a producir para después difundirlas en los medios comunitarios y difundirlo además en los distintos sectores que agrupan a los medios comunitarios, son producciones de determinada temática, de determinada duración, y que si tiene una pauta publicitaria está ubicada en una parte que no pise la producción en sí, que es lo que sucede con la publicidad tradicional en los medios privados y demás, que está, lo importante es la publicidad, casi que la producción artística es una excusa para vender publicidad. En este caso no, la publicidad si aparece al final o al hice el gesto al revés acá en la mesa, aparece o al principio o al final de esa producción, no entorpece, y es el ingreso que alcanza para sostener esa producción, y el rédito de la cooperativa es siempre el mínimo, no por una cuestión altruista, sino porque no estamos para especular con la cuestión económica, sino simplemente es un trabajo, y lo que nosotros percibimos como ingreso de eso es el salario. Es simplemente eso lo que nosotros, y que como decíamos, no alcanza en este momento y va a ser difícil que alcance si no se complementa con otros laburos, pero esa es la forma de organizarlo económicamente. Sí cobramos los trabajos, pero si son producciones mediáticas, las producciones mediáticas son en descarga directa, incluso si quienes visiten la página, todavía no están cargados los materiales, pero ya está hecho el sector, la sección en la página de internet donde se van a poder descargar producciones audiovisuales, producciones para radio, contenidos, pensando que muchos medios comunitarios sus grillas no las tienen absolutamente completas. Entonces, bueno, generar materiales de calidad, como siempre decimos, lo que no quiere decir que nosotros somos los número uno, sino que lo vamos a hacer con la vocación de que salgan bien esas producciones, pero que son gratuitas para los medios y que se sostienen con una pauta publicitaria que en todo caso se acuerda cómo va a sonar, cuánto tiempo va a durar, y bueno, tener un cuidado y que el con fines de lucro no se transforme en una cuestión especulativa ni de nos vamos a hacer ricos a costilla del espacio de los demás, sino en una cuestión de respeto mutuo de los distintos espacios que integramos y proponiendo un material de calidad, como decía, a cambio de eso, tanto en la parte que tiene que ver con la producción de servicios como en la producción de contenidos. Edu, acá hay oyentes y oyentas que quieren saber, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? www.aiva.com.ar, ahí va comunicación, lo voy a buscar en internet, no me acuerdo ni cómo es la dirección de internet marketing, este chico necesita a alguien que lo asesore en marketing, sí, porque si creo no que se acuerdan eso. Bueno, si mis compañeros y compañeras me están escuchando, me pueden mandar un mensaje de texto, lo tengo ahí, lo buscamos. Ahí va, ahí me están señalando cómo es la dirección. Igual está en Facebook también, lo pueden encontrar como a este. A ver si sale. Sí. ¿Se escucha? Ahí va, coop.com.ar. Ahí está. ¿Y en Facebook? Y el Facebook es ahí va, _comunicación. Bien. Maravilloso, no me acordaba yo. Ahí va coop.com.ar, la dirección. En realidad, de la el Facebook es barra, sí. Ahí va comunicación, me gusta, todo junto. Ahí está. Ese es el nombre. Si ustedes buscan barra eso, lo van a encontrar. Si no, ponen ahí va comunicación y lo van a encontrar igual. Está bien. No publicamos muchas cosas en Facebook, no atosigamos. Cada tanto publicamos algunas de las cosas que hacemos. Ahora hay que actualizarlo, que está un poco ahí. No está abandonado, pero hay que meterle un poquito más de ritmo. Pero también eso pasa porque no nos gusta ese formato que hay. Distinto es una radio que sí tiene que postear todos sus contenidos, publicar todos sus contenidos, lo que va sucediendo en los programas y demás. Nosotros, cuando hay una producción, cuando hay algo interesante que contar, lo compartimos. Cuando no, que la gente navegue por internet tranquila. Así que ahí, a través de esos medios, nos pueden contactar, la página de internet y también la página de Facebook. Nos pueden encontrar, contactarnos, charlar, mandarnos saludos, insultos, los pueden guardar. Tengo una preguntita más. Estos contenidos que ustedes producen, ¿los producen porque ustedes creen que son necesarios, tienen algo para decir? ¿Viene alguien y les dice, che, chicos, necesitamos un material que hable sobre, no sé, femicidios, que fue el tema que estuvimos trabajando hoy, nos podrían ayudar o pueden generar algo para audiovisual sobre este tema? O sea, ¿tienen una demanda o ustedes tienen una agenda o unas temáticas que les interesa tratar? La demanda surge a partir de... es un emergente, tanto porque... es un emergente, digo, porque en los espacios que integramos aparece. Si, y por ejemplo, vos decías la cuestión de los femicidios y la cuestión en uno de los espacios donde acá está vibrando el teléfono, alguien me va a estar diciendo cómo es la dirección de la página de internet. La cuestión de género, por sintetizarlo de esa manera, en uno de los en el espacio donde hacemos el taller audiovisual, es el eje transversal de todos los talleres que ahí se producen. Uh-huh. Entonces es un emergente que las producciones que se hagan ahí en algún momento atraviesen ese tema o se mencione. Si es una producción para radio, bueno, ahí nosotros ahora vamos a empezar a desarrollar una producción, una suerte, un poco en tono burlón, pero está pensando como un reality radiofónico que está relacionado con las dificultades para los alquileres y todo el gran negociado inmobiliario que hay en la ciudad de Buenos Aires, y que esa es una temática emergente. Eso está dando vuelta, nos toca a todos y todas la cuestión de la vivienda y las dificultades que eso tiene, que no solamente para un sector, no los sectores más que están en una situación de mayor precarización de la vivienda, sino los sectores medios también están en una situación complicada, y muchos de esos sectores medios que están en una situación complicada también votan a Rodríguez Larreta y creen que viven en Beverly Hills y no se dan cuenta que están alquilando desde hace muchísimos años y que el alquiler es una verdadera estafa y que cada vez es una estafa mayor. Bueno, los temas van apareciendo y las producciones a veces responden a eso y también responden a una búsqueda estética que no la dejamos de lado. Esa es otra de las banderas que tenemos. A veces hay ideas que nosotros consideramos equivocadas en este sector de la comunicación, donde lo alternativo, lo comunitario, lo popular tiene que ser algo feo. Hay una suerte de feísmo y un luchismo que a veces tiene una excelente carga política, una clara carga política que nutre la producción, pero se olvida de la parte mediática, que no es una mala palabra, y cuando hablo de lo mediático hablo también de su manifestación estética. Entonces, hay temas importantísimos que surgen, que son emergentes, como decía, que hay que atenderlos desde el lugar que cada uno tiene, y si es desde la producción de contenidos artísticos, culturales, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es que tengan una buena estética, que se vean bien, que los colores no sean solamente potestad de a los que les va bien, sino que los que estamos en la lucha, los que estamos siempre, los que somos trabajadores y trabajadoras, que también tenemos derecho a los colores y tenemos derecho a cierto goce estético, que eso no se nos puede negar. Entonces, las temáticas que trabajemos, las temáticas que aparecen, que surgen, la vivienda, la educación, el trabajo, bueno, hay que visibilizarlo con producciones de calidad, hay que visibilizarlo con una imagen que llegue bien a los que todavía eso no ha llegado. Escuché una expresión muy acertada hace muy poquito tiempo, que es romper el cerco de los convencidos, y quizás nosotros vamos hacia ese lado. Los que todavía no entienden, o históricamente o genéricamente no entendieron, que los ricos van por un lado y nosotros estamos todos de otro lado, bueno, a ver, tratemos de que ese mensaje llegue y que no nos quedemos nosotros, los que más o menos entendimos de qué lado estamos, por dónde tenemos que ir. Y eso tratamos de representarlo en las producciones artísticas, artísticas, para sintetizar lo que tiene que ver lo estético, lo cultural, con lo que nosotros vamos haciendo. Bien. Okay. Clarísimo. Bueno, gracias por desarnarnos. Está bueno, muy, muy interesante. No va por un punto. Sí. Bueno. Es muy didáctico. No me salía la palabra, estaba que aparezca. Ahí va. Bueno, Edu, muchas gracias por venir. Gracias por compartir este momento, por el trabajo que están compartiendo con los compañeros, que está redundando en el embellecimiento de nuestra radio también. ¿Estás escuchando Flor de Semilla? El programa de la Asamblea de Radio Semilla.